Yo no sé en qué año fue, pero fue. A veces tengo recuerdos de 2 siglos para atrás, porque como tengo muchos años, me acuerdo de cuestiones de la infancia. Y recuerdo, nosotros vivíamos en Rosario, recuerdo que había un cine teatro sobre la calle Corrientes, casi Mendoza, creo, si no me equivoco, que se llamaba Cine Teatro Olimpo, mirá qué lindo nombre. En la esquina había un bar también famoso, el bar Olimpo, sí, estoy casi seguro que era Corrientes y Mendoza. Yo era muy niño y me llevaron a ver un espectáculo que era I Piccoli di Podreca. Y entonces, bueno, yo la verdad es que pasaron muchos años, esto es cierto. Pero nosotros los llamábamos títeres, los llamábamos marionetas, no sabíamos si eran títeres de mano o lo que fuere, pero eran unos muñecos que colgaban de hilos, manejados por vaya a saber quién. Un espectáculo extraordinario. No solo por el montaje en sí, sino por la forma en que se movían esa especie de no, insisto, marioneta será, ya veremos, preguntaré, pero la forma en que se movían, la naturalidad de los movimientos era increíble. Al final de la función, los Podreca, porque Podreca era el tipo que dirigía eso, ¿no? Al final de la función se descorría una especie de teloncito superior y mostraba a los tipitos que habían estado manejando esos muñecos y saludaban a su vez al público, y en la mano sostenían una especie de cruz de la que salían un montón de hilitos que iban hacia los muñecos. Yo recuerdo, pero tengo imágenes pero perfectas de I Piccoli di Podreca. Pero pasaron muchos años e insisto, hay una magia en todo eso, la misma magia que está en los títeres de mano. Esas manos que tienen una, se ponen como un guante, pero en realidad el dedo índice tiene una cabeza, el mayor y el pulgar tienen bracitos, y hay gente que lo hace muy bien a eso, que los hace mover como si, en un momento dado dejas de pensar que es una mano. Lo mismo con lo que llaman los autómatas. Bueno, son impresionantes y nos van a impresionar de aquí en más siempre, calculo yo. En plena pandemia cayó mi amigo Pablito de Cielito Lindo de los Hornillos con un regalo. ¿El regalo qué era? Un autómata o una escena donde estoy yo sentado, es muy lindo, donde estoy yo sentado frente a un micrófono. Y al lado está sentadita la patrona con un papel en la mano. Pues bien, hay una manijita. No tenés que preguntar nada. Ves una manijita y la haces girar. Cuando la haces girar, yo me muevo un poco de aquí para allá, pero también se me mueve la mandíbula, como si estuviese hablando. Y la patrona mueve el papel. Y se arma como una escena, te diría cotidiana, maravillosa, muy sencillito. Hernán Lira, me parece que es él el que la hizo. Hernán, ¿fuiste vos? Hola, buenas, Quique. Sí, sí, fui yo. Qué lindo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, contame. Primero, desasname. Marioneta, autómata, títere. ¿Cuáles son las diferencias básicas que hay? Bueno, son todos parte de una gran familia. Aquí en Argentina lo que ha proliferado mucho es el títere de guante. Ah, eso. Hay una gran tradición, lo que vos mencionabas del dedo con la cabecita y los dos dedos manejando las manitos. Eso. Esa es una gran tradición que, bueno, a partir de Javier Villafañe, que fue un... Claro. Un gran cuentacuentos, titiritero, escritor. Sí. Digamos, se ha generado una tradición aquí en Argentina de ese tipo de títeres. Pero a ese títere se le llama títere específicamente, no es una marioneta. Bueno, el universo de los títeres tienen distintos modos de manipulación y distintas técnicas. Sí. Aquí en Argentina, por ejemplo, en Europa marionetas se le llama todo. Aquí se llaman marionetas a las marionetas de hilo. Eso es. Los que vos bien mencionabas con los títeres de Podreca. Sí, exactamente. Y después, bueno, qué sé yo, el Topo Gillo también era un títere de manipulación directa, que también se conoce como títeres de mesa. ¿Y ese títere, el Topo Gillo, era una mano o era un títere manejado con hilos? No, esos son los títeres de manipulación directa, tienen unos mandos atrás del personaje y hay un sistema de luces que hace que vos no veas quién manipula. Claro, el tipito que manipula está todo vestido de negro y manipula unos palitos que también son negros y que van a las manos y los pies y cómo se mueve. Exactamente, y a veces no es solo una persona. ¡Ah, mirá! Claro. Qué sé yo, por ejemplo, no conozco tanto, pero en el arte de los títeres de Japón y de China, está el maestro titiritero, que es quien maneja la cabeza. Ahí está. Y después están los aprendices que, bueno, así como que van subiendo en el escalafón hasta que en algún momento les tocará ser maestro y manejar la cabeza. Pero claro, este tipo de títeres se maneja con distintas personas y cada persona maneja una extremidad. Exactamente. Bueno, esto yo lo he visto y el comentario general era que en un momento dado, vos estás viendo las personas que manejan ese muñeco, pero en un momento dado dejás de verlas. Y esa es la fascinación y la magia del títere. Qué loco eso, sí. No sé, el títere es tan poderoso que supera esto, te lo voy a decir así, por ahí, sin eufemismos. Sí. Una maestra jardinera que no tiene ni la menor idea de manipulación ni de nada, es un recurso tan poderoso que saca un títere, lo mueve un poco y los chicos ya se hipnotizan. ¡Qué maravilla! Hernán Lira, pero vos no hacés títeres, hacés autómatas. Y yo hago lo que puedo, Quique. Hago de todo un poco. ¿Qué es un autómata? ¿Cómo lo definís? Bueno, un autómata es una pequeña escena de un personaje o objeto que repite un movimiento cíclico. Sistemas de máquinas simples o complejas. Sí. ¿Y eso con qué lo construís? Bueno, el material predominante en mi trabajo es la madera. También me valgo de... como de metales, cueros, pero la madera es como lo que predomina. Claro, pero también he visto en esta maravilla que me enviaste de regalo y que acabo de describir, también he visto que usás alambre común para hacer bielas y movimientos. Sí, los materiales que uso son materiales muy sencillos que están al alcance de todos. Sí. ¿No? Con dos papas hacemos un guiso. Así que es eso, digamos, un poco la propuesta de nuestro taller que se llama Juguetes con Oficio. Sí. Es eso, construir con elementos muy sencillos y que no es una cuestión de precariedad, sino también una elección estética. Es decir, con muy poco se puede hacer algo. ¿El taller dónde está? Está en el barrio Acevedo de la ciudad de Pergamino. Ah, ¿vivís ahí? Nací, vivo y sigo aquí. Bien. ¿Cómo es tu familia? Mira, mi compañera es Paula, que es de Reconquista, del norte de Santa Fe. Es la que levantó el teléfono primero. Sí. Sí. Bueno, y ella es quien es parte también del taller, porque ella es pintora y titiritera y música. Bueno. Y es la que le mete color a la cosa. Bueno, ¿hijes? ¿Hay hijes por ahí? Hay una multitud. Sé de eso. Cande Cere, que son grandes, ya están en otra historia, 24 y 20. Sí. Y después tenemos una tandita de los Messis, Violeta y Nicanor. Sí. Y Ana Clara. ¿Y estos más chicos están creciendo mirando el taller, viendo el taller, viviendo el taller? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Qué lindo. Ellos tienen un universo de juguetes de madera y de objetos y... que se viste la famosa cajita de herramientas que se le regala a un niño con símil herramientas de plástico, no sé qué. Sí. Nicanor tiene martillos, pinza, no le hace falta, ¿viste? Y un taller a la mano para poder jugar y divertirse. Che, ¿vivís de esto o esto es un hobby y vivís de cualquier otra cosa? No, para nada. Cuando era adolescente que abracé este universo, fui padre muy joven. Sí. Y ahí vi la posibilidad de que esto podía ser un trabajo. Ahí está. Y lo que hice es tomarlo con la responsabilidad claro. que se merecía y tratar de profesionalizarlo, digamos, sí, si podemos sí. decir una palabra. Y tomármelo como un trabajo y no como un hobby, y así fue que, bueno, intenté hacer un desarrollo del trabajo con coherencia, con responsabilidad, claro, con compromiso, claro, y, sí, bueno. y hoy en día es nuestro trabajo. Listo. Che, en eso que me regalaste, es como, ¿cómo decirlo? Es como recrear un cachito de la vida cotidiana. ¿Esto es lo que haces en general? Sí, es captar una foto y darle un poquito de movimiento. Ahí está. Es una fotografía en movimiento. Y bueno, con el tema de la pandemia lo hemos hecho mucho porque yo como que le dimos más importancia a la vidriera que son las redes sociales, y mucha gente nos ha pedido trabajos sí. con cosas así específicas, ajá. O sea, profesiones. Nosotros hicimos una serie hace muchos años que le da el nombre a nuestro taller, sí. Juguetes con Oficio, que eran escenas de distintos trabajos, como un homenaje a la cultura misma del trabajo. Ah, ok. Por ejemplo, un carpintero. Es decir, una escena de lo que vos sos y hacés. Claro, claro. Y a partir de esa serie que siempre recreamos, sí. porque, bueno, las piezas las vamos vendiendo y vamos haciendo nuevas, como que ahí como que quedó la señal o la huella de que se pueden hacer, no sé, profesiones, instancias de vida. Entonces la gente te viene y dice, mirá, le quiero hacer un regalo a mi padre, ahí que está, ahí no sé está. Qué, no sí. sé cuánto, como hizo Pablo con vos, una cosa así, ¿viste? Sí, sí, sí, maravilloso. ¿Fue Pablo el que te contó más o menos cómo era la cosa? ¿Él te la describe y vos la ponés en obra? Sí, Pablo vino con la inquietud y yo soy oyente tuyo de hace 20 años, Kike. Ajá, que... bueno. Como pero, que ya tenía un poco pues es jugada, que, ya tenía vista la escena sí. imaginándomela a partir de tu voz en la radio. Pero no se te nota muy deformado por esa audiencia de 20. Se te nota bastante normalcito. No decir... te creas. Tendrías que verme de cerca. No, qué maravilla. Bueno, nada, me imagino tus pibes, ¿viste? Esto me estoy imaginando ahora, tus pibes y la cercanía de esto que hace el viejo, porque no se parece a otra cosa. No tiene... Es muy particular... Y es muy de llegar justamente a los pibes lo que haces. Mirá, lo que yo siempre siento es que ellos tienen la posibilidad, a partir de nuestro trabajo, es de encontrarse con un mundo a la mano, sí. que por ahí no es lo que se ofrece habitualmente en todos lados. Eso es. Entonces como que es una tranquilidad para mí que puedan ver un universo de oficios, de un universo poético. Qué bueno. Distinto a lo que se propone, qué sé yo, cuando voy a los actos escolares y veo que en las fiestas bailan reggaetón, me vuelvo loco, ¿viste? Como que estamos impregnados sí, sí. por un montón de cosas y bueno, sí. la tranquilidad que los chicos puedan vivir cosas diferentes a lo que se propone sí, en todos sí. lados es una... Y un contacto con algo que es arte. Y con la materia tangible, con claro. jugar con cosas sí, sí. que se pueden palpar, ¿viste? Eso es. Con apretando botones, sí, pantallas. Sí. Uh-huh. Es como volver a la fuente, ¿viste? Volver a la infancia que hasta creo que mi generación tuvo, ¿viste? De jugar claro. con, sí. con cosas... Y lo más loco de todo, Kike, que ellos tienen juegos y juguetes por todos lados, ¿no? Claro, claro. Pero también tienen un cajón de bloques de madera. Sí. Y que muchas veces un pedazo de madera sí. pasa a ser un teléfono, pasa muy a ser bien, comida. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuatro maderas ya son una casa. Sí, señor. Sí, y señor. Bueno, y entonces el juego uh-huh. cobra sentido si se estimula, si se pierde un tiempo jugando. Sí. Ni el juguete más sofisticado te da eso. Claro. Che, Hernán, ¿tenés una página, algo donde poder ver? Bueno, las páginas son las redes. En el Facebook figuro como Hernán Lira, que es mi nombre. Sí. Y en Instagram como Juguetes con Oficio. Ah, ese título me interesaba refrescar. Juguetes con Oficio. Ok. Bueno, y si alguien quiere contactarte, ¿qué hace? ¿Lo hace a través de Facebook? que haga señas, que escriba y que ahí nos ponemos al tiro. Sí. O que vaya a Pergamino y pregunte, ¿dónde está Lira? Al barrio Acevedo, específicamente. Barrio Acevedo. Que es el barrio detrás de la vía. Bueno, saludame a la patrona y al piberío. A las grandotas esas, no, porque ya deben estar en otra cosa. Sí, seguro, yo tengo, mirá, conozco el paño. Che, Hernán, bueno, gracias, te mando abrazo grandote y gracias por este ratito. No, Quique, yo estoy muy agradecido del interés que mostraste por el trabajo y poder mostrarlo, así que... Bueno, bueno. Y bueno, admiración total hacia tu laburo, bueno, tu coherencia de años. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Hernán Lira. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.